velas en una bolsa de plástico. El silencio siempre precede al dolor. Se acabaron nuestros zapatos. Solo recuerdo tus lascivos juegos, tus fluidos canciones basuras.